Cada año, cientos de estudiantes españoles se presentan a la selectividad con la esperanza de poder entrar en la universidad y realizar no solo una carrera que hayan podido elegir por vocación, sino también aquella que les asegure un futuro laboral. Sin embargo, desde hace ya varios años, el tener un título universitario no garantizaba la inmediata incorporación al mundo laboral, cosa que sí ocurría en mayor medida si se optaba por una formación profesional. La situación laboral actual ha provocado que muchos de los alumnos que quizás no se hubieran planteado la opción universitaria, hoy en día estén luchando por una plaza, la cual vendrá acompañada de una subida de la nota media del corte de acceso y un aumento de las tasas de matriculación. Al parecer, realizar unos estudios universitarios ya no solo es cuestión de esfuerzo, constancia y dedicación, sino de tener el poder adquisitivo suficiente para poder acceder a la formación. ¡Tiza en los zapatos! Bienvenidos a la octava entrega de Tiza en los Zapatos, este podcast donde intentamos acercar el mundo de la educación a todos los públicos. Aquí estamos de nuevo, una quincena más, y me alegra comunicaros que por fin estamos el equipo completo, porque o faltaban algunos, faltaban otros, nos pasaban cosas raras, pero bueno, antes de empezar vamos a presentar al equipo. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Ya se nos ha pasado el susto del último programa, ¿no? Sí, sí, ya han pasado muchas cosas desde el último programa. Muchas cosas, ahora nos contarás. Muy buenas, Laura, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo. Muy bien, gracias. ¿Estás bien, no? Sí, ¿todo? Estoy bien. O sea, se tomó unas pequeñas vacaciones, nos hizo pirola, pero bueno, falta justificada, así que no le vamos a poner mala nota. Bueno, hoy tenemos el programa cargadito, así que vamos a empezar enseguida. Cuéntanos, Laura, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues como siempre, en primer lugar hablaremos de las noticias destacadas. A continuación, Carlos, en su sección, nos hablará de la FP en España. Y yo, en mi sección de psicología, daré unas pequeñas pautas, haré una pequeña guía para estos padres primerizos que tienen tantos miedos y temores. A continuación, en la sala de profesores, hablaremos de la evaluación. Y por último, en el rincón del oyente, como siempre, leeremos las consultas y los correos. Bueno, comenzamos con nuestra sección de noticias, pero antes os quiero avisar que tenemos aquí a Carlos un poco dormido. Y bueno, lo tenemos dormido porque se nos ha encerrado. Se nos ha encerrado en un instituto, ¿no? Iba a decir un colegio, pero es un instituto. Un instituto, sí. A ver, antes de nada, cuéntanos qué te ha pasado. Bueno, no sé si los oyentes estarán al corriente, por lo menos aquí en Aragón, los dos últimos miércoles, que decir que es jueves, estamos grabando, ¿no? Entonces, sí. Ayer miércoles y el miércoles pasado se intentó promover que en los centros hubiera encierros en protestas, ¿no? Con esto de los miércoles verdes, las diferentes protestas que se van llevando a cabo estos días, pues sumar un acto más de rebeldía o de protesta con respecto a la situación que nos está tocando vivir. La idea era encerrarse en los centros educativos, bien durmiendo en tiendas de campaña en las afueras del instituto. Menos mal que lo aclaras, porque cuando decías encierro, a lo mejor alguien pensaba que estabais soltando unos toros. Sí, no. No. La idea era dormir, pasar la noche allí, realizando diversas actividades, que luego si queréis podemos comentar. Y no solo docentes, sino también han estado padres y alumnos. Que la gente puede pensar que, bueno, que vais ahí a encerraros y bueno, que lo pasáis bien, que estáis entre amigos, pero yo desde mi punto de vista, que yo no lo vivo, pero te estoy viendo la cara ahora mismo y la verdad es que estás... Estoy hecho polvo. Estás hecho polvo. Entonces, lo que quiero decir, allí no estáis de fiesta, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? Por contarnos brevemente un poquito, ¿qué hacéis en los encierros? Mira, yo te digo que lo que has dicho es cierto, estamos entre amigos y lo pasamos bien, pero no significa que no hagamos cosas. Depende de los centros, hacen diferentes actos más reivindicativos. Nosotros, por ejemplo, pues se dedican un par de horas, empieza ya la cosa a las 4, a las 3 de la tarde, con un café, viene algún invitado. Ayer vino Joaquín Carbonell, cantautor aragonés de la época de La Bordeta y todo, uh-huh, con bastante tirón dentro de la cultura aragonesa. Nos dio una charla, estuvimos ahí hablando 30 o 40 personas sobre educación, sobre cómo él veía las cosas. Se hacen talleres de chapas para que la gente o los padres vengan con los niños, y entonces hay un ambiente muy lúdico, se hacen pancartas, se hacen todo tipo un poco de varias reivindicaciones. Vamos, sí. Luego nos dimos una vuelta con los centros educativos de la zona, diferentes colegios e institutos de más o menos del barrio, por el barrio. Nos juntamos a lo mejor un centenar de personas, todos con la camiseta verde, pancartas, armando un poquito de jaleo. Poquito de jaleo. Y pues la verdad que nos reciben con aplausos por la calle, lo cual está bien. Y bueno, luego cenamos ahí todos juntos, con bastante buen ambiente. Y lo que se tercie, la otra vez hubo película y demás, y ayer pues hubo debate un poco entre nosotros para ver cómo nos organizábamos un poquito mejor. No sé. Y luego intentáis dormir, por lo que veo, porque no debe ser fácil dormir allí en tiendas de campaña. Bueno, nosotros, por ejemplo, no he estado en tienda de campaña. Hemos estado la mayoría en el gimnasio del instituto. Uh-huh. Y bueno, se duerme poco, sí. Bueno, he estado preparándome este programa para que veas. Ya se te nota que estás ahí, como que en cualquier momento vamos a estar aquí discutiendo. Si ronco, me avisas. Sí. Te pegaré un codazo, no te preocupes. Bueno, ahora sí que sí, queríamos contaros un poquito pues cómo está. Yo sí que quería decir una cosilla con respecto a los encierros, que pues comentar que el miércoles pasado hubo hasta más de 40, casi 50 centros, y esta semana han llegado casi a los 100, 90 y tantos, si no estoy equivocado. En Aragón, solo en Aragón, diferentes centros pues de primaria, institutos de cualquier tipo, y que no en todos los centros hemos tenido, como el caso nuestro particular, el apoyo de los equipos directivos, donde el director, jefes de estudios y demás estuvieron cenando con nosotros anoche. Conocemos casos en el que en esos centros ha habido, por parte de inspectores de educación y por parte de equipos directivos, amenazas a los alumnos, amenazas de suspender de las evaluaciones o de directamente expulsar a los alumnos que estaban participando de los encierros del centro educativo, y ha habido jaleillos. Sobre todo la semana pasada hubo jaleos. Entonces no sé yo muy bien esta noche cómo habrá pasado, por lo que he visto con total tranquilidad. Pero bueno, que no todo es tan bonito y que hay situaciones un poco más peliagudas. Vaya, no, mira, eso no lo sabíamos por aquí. Bueno, pues ya, ¿podemos pasar a las noticias? Bueno, decir también... Sí, venga, va. No, va. Simplemente ahí, pues como hemos dicho, comentar un poquito cómo está la situación. En este caso, vivirla de primera mano por parte de Carlos, de cómo está el tema de los encierros, que luego os comentaremos un poquito más, ya que pedimos por las redes sociales que nos contarais qué se está moviendo por otras comunidades autónomas. Y volvemos a lanzar esa invitación, contarnos qué está ocurriendo por ahí fuera. Bueno, vamos a pasar a las noticias. En este caso traemos un par de noticias curiosas, por no ser muy, muy recurrentes con el tema de los recortes, etcétera, etcétera. Estamos en una época de, como ya comentó en el monólogo, de la selectividad. Entonces vamos a comentaros un par de noticias quizás que salen un poco de la línea de lo que hemos hecho en estos últimos episodios. La primera es 14 meses de cárcel para un joven por patear en la cara a un profesor. Este era el titular que leíamos en Magisnet. Esto ocurría en Cantabria. Y nos dice, el juzgado de lo penal número 2 de Santander ha condenado a 14 meses de prisión a un joven por la brutal agresión de la que fue víctima un profesor de un instituto de Cabezón de la Sal, que fue derribado por la espalda y pateado en la cara por el acusado. Os voy a resumir brevemente, porque esta noticia es larga, pero se resume en que el profesor iba a su centro, se encontró con unos alumnos que estaban fuera del centro. Debieron insultarle, el otro respondió, finalmente decidió llamar, creo recordar que era la Guardia Civil, y no sé por qué, pues uno de los alumnos fue por la espalda, le agarró de una pierna, lo tiraron al suelo y vamos, empezaron a patearlo, etc. Este hombre acabó con lesiones en la cara, bueno, puntos, mal, acabó mal. Siempre decimos que lo de que los chavales de ahora, pues es que no tienen autoridad, y desgraciadamente, aunque... noticias de estas yo creo que es la primera que sacamos, yo he leído un montón de agresiones ya sean físicas o verbales, de alumnos a profesores. ¿Vosotros cómo veis esto? No sé si lo habéis vivido o conocéis algún caso. Yo, por suerte, no en primera persona, ni conozco, he tenido compañeros que hayan sufrido hasta ese nivel este tipo de agresiones, pero yo pensaba que decías, cuando has comentado al principio, no vamos a leer tantas noticias de los recortes, pensaba que ibas a dar una buena noticia, pues, no una no. peor, si no, cabe. No, desgraciadamente, noticias buenas, pocas, sí. Pocas encontramos, por no decir ninguna. Yo, bueno, estoy alucinada con lo que pasa, porque yo sí que he oído que alguna vez a algún profesor pues le han pinchado las ruedas del coche. Mira, eso sí que pasó el año pasado, ¿cierto es? Yo en el centro donde estudiaba sé que a algún profesor le ha pasado, pero ya llegar a lo que es el la agresión... Una paliza, sí, sí. Básicamente es una paliza. Es que me parece bastante troglodita. Desgraciadamente es una situación que no digamos que es excepcional, sino que... No, es más común de lo que nos creemos. Efectivamente, es más común. Yo recuerdo una noticia que leí hace bastantes años, y quizás alguien se acuerde, que eran... Quiero recordar que era en Tarragona, que los profesores tenían que ir con escolta a los colegios, a los centros, básicamente porque les podían agredir, para que veáis hasta qué punto puede llegar esta situación. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, que si metemos un poquito el turbo, que tenemos muchas cosas que contaros. La siguiente noticia es: 1 millón de titulados universitarios estaban en el paro en el 2011. En 4 años, desde el 2007 al 2011, el número de parados con titulación universitaria se ha multiplicado un 2,86, supongo que por ciento, en España. Casi un 3, no sé en la noticia por ser exactos, pero vamos, podríamos decir que casi un 3. ¿Tú crees que un 3%? Yo creo que por 3. ¿Por 3? ¿Será por 3? Sí, yo creo que por 3. Sí, sí, sí, es que esas cifras yo si por 3 se han multiplicado los parados en sí. Por 3, efectivamente. Casi, por 3, o sea, gracias. Que... Estamos todos dormidos esta mañana. La crisis ha dejado cerca de 1 millón de graduados superiores españoles en el paro en el último trimestre del año pasado, el 12,4% de los titulados, frente al 5,2% de la Unión Europea, según revela el último informe de la CYD, que cada año evalúa la contribución de las universidades españolas al desarrollo. Esto parece el chiste este recurrente que estamos viendo mucho por internet, que dicen, ¿tú qué estudias o trabajas? Y dices, soy español. Bueno, pues esto parece lo mismo. Estamos en la situación actual igual. Es decir, el que va a la universidad... A ver, si me sé explicar. Antes tenías dos opciones. O ir a la universidad para conseguir un trabajo dentro de unos años, o directamente incorporarte al mundo laboral. ¿Qué ocurre? Que, como he comentado en el monólogo, los que deciden no hacer selectividad lo tienen muy difícil para incorporarse al mundo laboral, pero los que acaban la carrera también lo tienen muy difícil para incorporarse a este mundo laboral. ¿Qué opináis vosotros? Hombre, yo creo que daría un poquito de esperanza para estos alumnos que están haciendo ahora la selectividad. Esperemos que de aquí a 4 o 5 años que acaben ellos su carrera puedan incorporarse al mundo laboral con un trabajo digno, ya que los demás lo hemos tenido muy complicado porque somos una de las generaciones más preparadas y somos los que más estamos sufriendo el paro. Eso dicen, lo de las generaciones preparadas. Efectivamente, pues espero que tengan esa esperanza de que, ya que se están esforzando, que están haciendo un trabajo extra, que el día de mañana tengan su puesto de trabajo decente. Yo creo que es un problema de modelo. O sea, ¿en qué modelo queremos basarnos como país? Un modelo que se nos reconozca como país. Hemos pasado el modelo del ladrillo, que ya sabemos muy bien lo que las consecuencias que ha tenido a muchos niveles, pero también en la educación. Es decir, ya comentamos en algún programa que muy típico, pues el chaval que está esperando casi casi como agua de mayo el cumplir 16 para poder optar a un puesto de trabajo en la obra o en cualquier sitio, ganar 3.000 euros al mes, mientras que si te seguías formando, estudias una carrera y demás, pues con suerte igual cobrabas la mitad. Entonces, ese modelo al que la juventud se estaba adaptando ahora ha cambiado radicalmente y ahora parece que los chavales que salieron de la obra necesitan volver para seguir formándose para acabar con suerte cobrando 600 euros. Yo te voy a contar un caso rápido, generalizando. Mirando en mi propia generación, los que no fueron a la universidad con 16 años, acabado lo que es la enseñanza obligatoria, se pusieron a trabajar, eran aquellos que hasta hace pocos años decían, es que claro, yo llevo desde los 16 años trabajando y ya tenían un dinero, tenían su casa, un BMW, solos, casi, a lo mejor no un BMW, pero ya tenían su dinero. Y muchos que a lo mejor hasta los 20 y muchos años no acabaron la universidad, se pusieron a buscar trabajo, les costó muchísimo más encontrarlo, se han encontrado que todos esos años no han estado cotizando a la seguridad social y como en muchos casos están ahora en el paro, sin trabajo, con una carrera universitaria, sí, sí, pero en el paro. Y el que estudió la FP, pues puede tener trabajo o no, pero ya está cotizando. Sí, sí, yo entiendo, por eso digo que es un cambio de modelo brusco. Brusco y que a uno les ha pillado, pues eso, estudiando, formándose para luego nada o para poco, y ninguno de los dos casos saca rédito a su experiencia laboral en un caso o a su experiencia, pues en el caso de la formación y demás. Entonces, lo que resulta es que hasta que no sepamos como país cómo queremos crecer o cómo queremos establecer nuestra sociedad, qué queremos pedirle a los jóvenes, qué nos pedimos a nosotros mismos, que pues igual pronto estamos todos en el paro, es que es difícil. Me alegra que estés de acuerdo conmigo. Sí, no, pero es que parecía que me ibas a llevar la contraria. No, al revés, justamente sí, quería sí, ejemplificar de alguna manera diciendo que eso es una realidad, o sea, que no es que nos lo inventemos o que demos una opinión, no, es que eso es la realidad. Bueno, continuamos. Seguimos con la selectividad. Leímos un titular y permitirme que lo lea, que es La selectividad arranca con Pío Baroja y Eduard Punset. Bueno, yo cuando leí este titular dije, bueno, a ver qué nos cuenta. Pero realmente no va. No habla de Pío Baroja ni de Punset. No. O sea, me ha parecido curioso leerlo para que os deis cuenta cómo a veces las noticias te ponen un titular y luego empiezas a leer y bueno. Intentan pillar a ver si sí, te lo sí, lees. Y, o no. Y luego Punset, ¿dónde sale? Bueno, esta noticia realmente lo que nos quería decir es que la gente que se presenta, los alumnos que se presentan a la selectividad, pues aprueban un gran porcentaje, 94,54% puede ser, y dímelo, Carlos, que seguramente, aunque estés dormido, estarás más despierto que yo hoy. Algo así ponía del curso pasado, sí. Eso es. Pero, sin embargo, la nota media es de un 6,3. Lo cual quiere decir que el objetivo de la selectividad actualmente es casi casi como en una oposición. No es aprobar, es sacar la mejor nota. Porque al fin y al cabo esto de la selectividad, veo yo, es mi opinión, se está convirtiendo en eso, en una selectividad, donde ya no importa el aprobar, sino que quiero entrar a esta universidad que antes, cuando yo me presenté en tiempos, a lo mejor era un 5. No, es que ahora te piden un 7 para entrar en la... Bueno, estoy exagerado. No, y más me lo estoy inventando. No, ten en cuenta que ahora los alumnos tienen la posibilidad de examinarse a materias extra para poder sacar un 12 o... Es decir, notas por encima de 10, con lo cual las notas de entrada a algunas carreras puede ser perfectamente un 7, un 8 o por ahí. Bueno, yo sobre la selectividad decirles que estén tranquilos. Que los que han ido bien durante el curso les va a salir bien la selectividad siempre y cuando vayan tranquilos y relajados. ¿Qué es difícil? Sí, estoy de acuerdo. Pero en cuanto pasan el primer examen, esos nervios se van. Yo os voy a confesar que cuando estaba preparando el guión tuve tentaciones de intentar hacer un en la sección que vamos a tratar hoy hablar de la selectividad, pero vi que era un tema tan que nos podría dar tanto tiempo que he preferido guardarlo en el baúl de posibles recursos para otros podcasts. Pero vamos, nos podría dar para hablar de cómo se prepara, de si el bachillerato te prepara realmente para la selectividad, de qué modelo hay de la selectividad ahora. El otro ya leí además que, por ejemplo, en inglés quieren introducir un examen oral en inglés. Y es verdad, por ejemplo, me parece muy bien. Que... Ya lo han hecho en prueba experimental. Pues maravilloso. No computa para nota, pero ya bien, este bien. Año han comenzado a hacer las pruebas, a ver cómo iba. Como el nivel de inglés de ahora es bastante mejor que el que teníamos nosotros en nuestros tiempos. What? Bueno, continuamos con... otras noticias, digo en plural porque están bastante relacionadas, así que os voy a leer los dos titulares seguidos. El primero dice, los interinos de Asturias mantienen la huelga y Educación les ofrece diálogo. Y la siguiente dice, la asamblea de docentes decide comenzar el curso 2012-2013 con huelga indefinida, este último en Guadalajara. Esto creo que, Carlos, estás un poquito más en el tema. Sí, la intención era sobre todo porque, sobre todo la huelga... la huelga indefinida de los compañeros asturianos no ha tenido prácticamente eco a nivel nacional. Es decir, yo esa noticia la encontré en un periódico local, en El Comercio, me parece, y Y bueno, pues porque estás en el mundillo y realmente te enteras. Si una huelga indefinida, poneros en la situación ahora en junio, significa no poner notas, significa, es decir, puede tener unas consecuencias, especialmente yo creo para los alumnos, porque parece que a nadie más le importa. Entonces, era también un poco, también yo creo que es motivo de debate, ¿no? Porque es saber, ¿una huelga indefinida es bueno o no? Ese mismo debate lo hemos tenido bastantes veces entre los docentes y hay opiniones para todo tipo. Quizás hay que hacer un poquito más de ruido, no sé. Sí, pero claro, la moral no te ayuda en ese sentido, porque si algo tienes como profesor, como docente, es la intención de ayudar a tus alumnos y de hacerles pues mejorar en todo. Entonces, dejarles sin calificaciones, por ejemplo, es algo que les puede afectar. Vamos a poner un caso diferente, porque yo me acuerdo que esto como... No somos pilotos. Tú hablabas en tiempos de los pilotos que decían, se ponen en huelga y creas molestias. Pero vamos a poner otro ejemplo. Imaginaros que todos los médicos de vuestra comunidad autónoma de urgencias decidieran hacer huelga. ¿Vale? No es el caso como en educación que dijeras, no, es que hay un servicio mínimo y algunos van a poner notas. No, no, no, no, no. Tú vas a urgencias y no hay nadie que te atienda. Claro, es lo que dices, ahí hay una ética que te dice, un poco de ello. Claro, yo quiero hacer huelga, pero mi ética no me permite dejar a una persona que se ha roto el brazo ahí en urgencias. Quizás no es totalmente equiparable, pero por ahí pueden ir los tiros, que la ética del profesor no le permite decir, hombre, no puedo dejar a estos alumnos, que es jugar con su futuro sin calificación. Pues a lo mejor hay que buscar otras maneras de protestar, bueno, no sé, eso ya lo dejo en la mano de la opinión de cada uno. Vamos a continuar ya con las últimas noticias, que esto ya lo estamos alargando demasiado, y eso que hoy vamos con el turbo. Una noticia nos decía, nos comunicaba la preocupación que tienen algunos colegios por el futuro del bilingüismo, y esto lo hemos sacado de aquí, de Zaragoza, y es que la DGA dice que el British Council quiere finalizar su convenio y este organismo lo desmiente en una nota. Bueno, aquí en Zaragoza, creo recordar, son más de 30 colegios e institutos bilingües en inglés los que pueden estar afectados por esta retirada del convenio. Y claro, yo creo que a día de hoy el éxito que puede estar teniendo el bilingüismo en España, y más que se está incorporando en lo que es la educación, ya no el colegio específico bilingüe, sino en el colegio público o privado, pues no sé, sería una gran pérdida. No sé si tenéis algo que decir vosotros. Yo creo que hay una doble lectura en esta noticia, y es que a la DGA, aunque tenga este convenio con el British Council y demás, le cuesta dinero el bilingüismo. Entonces, aparentemente ha sacado, ay, nos van a cancelar el convenio, qué pena que esto se va a acabar. Claro. Supongo yo que para ahorrarse ese dinero que a ella le cuesta. Y de repente el British Council ha dicho, no, eso es mentira. Ha sacado una nota contradiciendo las noticias de la DGA. Entonces, bueno, puntos suspensivos. Vamos a ver. Quieren ahorrar qué para ocurre. Algún lado y quieren excusarse, no. Claro, decir, claro. Oye, queremos ahorrar esto, pero vamos a decir que nos cancelan el convenio. Ah, y te si he es visto. Que, claro, hay que ya empezar a pensar mal y acertarás. Hombre, si hay alguna otra alternativa más barata, genial. Si sí, la que nos contraten a nosotros para dar el inglés. Bueno, mejor que no, ¿eh? Oye. Tú no sabes con quién estás hablando, Laura. Pero me lo imagino. My Taylor is rich. Cuidado, ¿eh? A ver, yo creo que si se llevara a cabo, esto es una mala noticia. Porque tal y como está el mundo laboral, tal y como está todo, es una forma de destacarse el bilingüismo. Hablar dos idiomas correctamente a la perfección, pues es un punto extra, porque ya después de hablar dos idiomas es mucho más fácil aprender otros idiomas sucesivos. Te voy a llevar la contraria en eso, y te voy a dar razón. Te voy a llevar la contraria y te voy a dar la razón. A ver, sí que es verdad que el saber, por ejemplo, en este caso inglés, puede ser un motivo para destacar. O más bien al revés, el sí. No saber inglés puede ser un motivo para destacar para mal. Es decir, en las generaciones que están viniendo ahora, y nosotros que ya nos vemos en obligación, y creo que esto lo hemos comentado alguna vez, es necesario saber inglés. No es que por saber inglés te van a, por ejemplo, a contratar, sino, si no sabes inglés, no miran tu currículum. Te van a descartar. Claro. Efectivamente. Es así de simple. Por eso te digo, te doy la razón. Porque sí, pero realmente... yo estoy hablando de hablar inglés como si fuera lengua materna, que eso yo creo que pocos de los que estamos en esta mesa podemos decir. El día que me den las notas ahí del título, te lo digo. Yo ya las tengo ahí. Ah, es verdad. Aquí, enhorabuena, Carlos, por cierto, por tu aprobado. No, pero sí que es verdad, ten en cuenta que los niños de ahora empiezan desde infantil con inglés. Pero bueno, eso sería un tema de analizar si el aprendizaje del inglés en España es correcto o deberían meter más caña. Bueno, ya para finalizar, una última noticia cortita que nos dice que el precio de los comedores en los centros públicos de enseñanza subirá un 25% el próximo curso. Esto creo que lo ha buscado por ahí Carlos. ¿Sabes alguna cosilla más? Nos quedamos con el titular. Sí, claro, es que no ponía nada. Que el menú de los chavales podía costar a los padres 7 euros. Digo, pues nada, ya casi es vete a un restaurante, ¿no? 7 euros, bueno, en algún sitio ya están, ya hay menús por ese precio. Es la línea que en lo que está ocurriendo en este país, que desgraciadamente va a ser así. Los sueldos bajan. Y todo lo demás sube. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En fin, tenemos, como veis, varias noticias curiosas, un poquito fuera de lo que estábamos tratando estos últimos programas. Así que vamos a pasar ya directamente a la siguiente sección, que Carlos nos va a hablar de esto de la FP, que no sé, yo al menos no lo tengo muy claro. A ver, ahora nos cuentas qué es esto. Bueno, pues como bien ha dicho Laura, os quiero comentar la FP en España. Y digo en España pues por ligarlo con el tema de la sección de educación en el mundo, que al final parece que esto es un cajón desastre. Es la sección de Carlos. Sí, y ya está. Ya. Y ya está, le cambiaremos el título. Y hablamos de esta sección, o de la FP, pues al hilo de un comentario por Twitter, me parece, de Martín y Félix, que ya nos ha hablado alguna vez en los primeros programas. Y preguntándonos exactamente eso, ¿no? Si no recuerdo mal, pues que podíamos comentar o hablar sobre la FP y decir qué opciones hay y cómo funcionaba. Si te parece, te leo rápidamente el tweet, porque así ya lo rescatamos de la sección de los oyentes. Nos decía, chicos, ¿podríais hablar en algún programa sobre el funcionamiento del FP, las opciones que hay, etcétera? Y así ya, tú vale, mismo. Vale, pues en el etcétera nos hemos quedado. En el etcétera. Y también, casualidad, que hace unos días me escribió Carmen, que estuvo también con nosotros aquí en el programa especial de educación para adultos. Gracias. Estoy dormido todavía. Y pues preguntándome qué tenía que hacer un profesor para acceder o una persona para acceder a ser profesor en la FP. Y digo, pues mira, un poquito de aquí, un poquito de allá y sección apañada, ¿no? Pues ¿no? Sí, más sí. O menos, y así os enteráis un poco de qué va esto. Yo, perdona, te imagino ayer por la noche, yo que sé, a las 4 de la madrugada, en tu saco de dormir o lo que tuvieras con un boli y una linterna ahí. Tengo que hacer la sección para el podcast de mañana. Creo que voy a hablar del FP. Pues no sé si te lo he comentado antes o no, pero así fue, sí. No las 4, pero las 3. Sí, las 3 de la mañana, más o menos. Así me gusta. Y no una linterna, sino la luz del móvil, pero. Bueno, al caso. Como sabéis, soy profesor de formación profesional en por lo menos los últimos 3 cursos. Y os quería comentar un poquillo cómo está estructurada ahora mismo la formación profesional. Básicamente tenemos un ciclo de grado medio y un ciclo de grado superior. ¿Cómo se accede o qué diferencias hay entre ambos ciclos y demás? Pues bueno, el ciclo de grado medio está preparado pues para que los chavales pudieran acceder a lo mejor al terminar secundaria, pues con sus 16, 17 años a lo mejor se han tenido que repetir algún curso, y es un primer escalón en una formación, como bien dice su nombre, más profesional. Pueden acceder o bien con el título o bien a través de otras derivaciones previas como la como PCPI, que era la antigua garantía social, o bien mediante una prueba de acceso. Es decir, tú puedes acabar con 16 años en segundo de la ESO sin tener el título, obviamente, sin haber podido cursar PCPI, pero ya tienes la edad suficiente para presentarte a la prueba de acceso y poder cursar este ciclo. Sin embargo, ciclo de grado superior está orientado pues un perfil más profesional, digamos, o con otro tipo de alumnos que luego comentaré, que vienen generalmente habiendo aprobado bachillerato y pues que tienen esa duda de a lo mejor empezar una carrera o hacer previamente un ciclo para ver si le gusta la materia o, bueno, por las razones que sean. Y generalmente suele ser este tipo de alumnado que nos encontramos. Porque realmente a ciclo superior, si te entiendo bien, se puede acceder desde bachillerato. Supongo que se podrá hacer directamente desde un grado medio. No. No. Ahora comentaré. No. Hay un curso puente. o una prueba específica de acceso. Luego te me has adelantado un poquillo, luego comentaré porque creo que esa es de las principales desventajas de este sistema. Yo creo que es básicamente, pues eso, es dar una salida hacia un perfil más profesional, pues hay un montón de variedades. Tenemos actividades o ciclos, tanto de grado medio o superior, de actividades agrarias, de actividades físicas y deportivas, marítimo pesqueras, hostelería, imagen personal, química, sanidad, informática y comunicaciones, artes gráficas, comercio, marketing, imagen y sonido, incluso de los últimos ciclos que han sacado es de disc jockey. De grado medio. Hay de DJ que, y no hay de podcaster. Muy mal, me parece. Todo llegará. Igual es una asignatura, ¿eh? Pero quiero decir que hay pues una gran variedad y que más o menos pues comparten algunos incluso nombres de asignaturas, pero el nivel de ciclo grado medio o grado superior pues es diferente. En este sentido, el funcionamiento, como bien comentabas ahora, Jaime, el acceso es, yo creo, que uno de los puntos débiles de esta estructura. Y yo creo que es un claro ejemplo donde, en la teoría, pues todo está aparentemente bien estructurado y que, pues acabando ciclo de grado superior, puedes acceder a la universidad e incluso con los nuevos ciclos que se están implantando ahora, por lo menos en Aragón, te convalidan hasta un curso y medio de la carrera universitaria que quieras hacer. Es decir, las asignaturas de ciclo de grado superior tienen validez como en créditos ECTS de los nuevos grados. Eso está muy bien. Vale, entonces, pues si alguien tiene la duda de embarcarse en una carrera universitaria de 4 años, pues hago un ciclo de grado superior, que bueno, no lo he dicho, pero tanto grado superior como grado medio son 2 cursos, y pues eso me equivale a un curso o curso y medio de la carrera, pues mira, no es perder el tiempo y es una inversión, ¿no? Entonces, como decía, son 2 cursos donde el primer curso es entero de asignaturas, siempre intentando orientar la formación hacia un entorno más práctico y más laboral. Es decir, sí que hay una carga teórica, sobre todo la primera evaluación, pero segunda y tercera evaluación son mucho más prácticas y muchas actividades orientadas a lo que se puedan encontrar los chavales en el trabajo, que es el principal objetivo de estos ciclos, ¿no? Que salgan preparados para el mundo laboral. Y en segundo hay 2 evaluaciones... con la misma estructura un poquito, y la tercera evaluación son 3 meses de formación en centros de trabajo, lo que se llaman las prácticas en empresa o FCTs. Y es necesario aprobar estas prácticas también para poder titular. Ahora, en los nuevos ciclos que se están implantando de grado superior, también hay que hacer un proyecto tipo universidad, pero no es en todos los casos. ¿Sabíais más o menos que era así la estructura, así para empezar, con 2 cursos y todo esto? ¿No os ha pillado nada? A grandes rasgos, sí. Por daros algunos datos de la FP en España, más o menos hay unos 600.000 alumnos, ¿vale? Yo pensaba que serían más, no sé por qué, no me han parecido muchos. Sí, yo también pensaba que serían más los que se han decantado por FP antes que por o carrera o dejar los estudios. Más o menos un 75% de estos alumnos cursan esta modalidad de formación profesional en institutos o centros públicos, un 20% en concertados y un 5% en privados, que también los hay, claro. Por contaros algunas cosillas más, ¿qué tipo de alumnos nos encontramos en cada ciclo? Pues últimamente, como os podéis imaginar, hay bastantes alumnos mayores... que están retomando estudios, quizás. Sí, ya no mayores de 20, 20 y tantos, que eso a lo mejor siempre es más o menos habitual, que pueda encontrarse alguno en la situación de haber salido a trabajar y luego pues haberse estancado y querer retomar estudios, pero gente de 40, 30 y tantos, 40 y tantos años. Claro, quizás muchos de ellos que en su momento no cursaron estudios y abandonaron al acabar la ESO o la EGB los estudios, y se fueron al mundo laboral, ahora querrán sacarse algún título que, como decía antes Laura, les suponga esa ventaja. O incluso gente que a lo mejor se sacó una formación profesional de una cosa y ahora decide que no hay salida y que prefiere otra. No sé. Te contesto con una palabra, Jaime. Sí. Paro. Paro, claro. Hay tiempo. Gente que está en el paro y dice, pues claro, no me sale nada, y se enmarca en una FP de algo que considera que le puede ayudar. Hombre, luego podremos decir que quizás el paro, creo que lo hemos dicho alguna vez, va a conseguir que sea de verdad la generación mejor formada, porque tendremos dos o tres carreras. La cuestión es si nos va a servir de algo. Ya veremos, ya veremos. Entonces, tenemos pues este tipo de alumnos que realmente yo agradezco muchísimo porque ayudan mucho en clase. Son el tipo de alumnos que quiere aprender, que incluso echa las broncas al que se porta mal, nos hacen la labor sucia muchas veces a los profesores. Pero luego, realmente, donde yo creo que termina funcionando mal, o no tan bien como debería, el tema del FP es en grado medio. Porque entiendo yo que una posibilidad sería derivar antes hacia hacia este tipo de formaciones y luego permitir una reinserción pues en bachilleratos o en posibilidad de estudiar carreras universitarias. Porque la situación ahora es, los chavales tienen que aguantar hasta los 16 años, normalmente tres cursos rebotados repitiendo o no queriendo estudiar eso o queriendo salir de ahí para acabar en segundo de secundaria o primero de secundaria y entonces ya cumplo los 16, puedo hacer una prueba de acceso en grado medio relativamente asequible y poder estudiar ciclos. Con lo cual llegan a ciclos pues tarde, yo creo, y entre comillas poco motivados porque vienen de estar tres años deambulando por el sistema educativo. Entonces, viene un batiburrillo de gente normalmente o de alumnos en ciclo de grado medio que es una labor más que docente o formativa, al principio es una labor de casi casi de animación o de intentar de motivación y de orientación, ¿vale? De gente perdida en el mundo de la educación y que no sabe muy bien qué hacer con su vida, cómo orientar las cosas. Y vamos, llevo los últimos dos cursos siendo tutor en primero de grado medio, que es donde vienen los alumnos, y mi esfuerzo mayoritario es en este área, es en el área de motivación, en el área de hablar con ellos, de ver qué quieres hacer, de organízate, de tienes que tomar apuntes, tienes que traerte una agenda, o sea, una labor con gente de 20, 21 años, estoy hablando. Claro, han perdido todo lo que es el hábito de estudio, todo de estudio y de trabajo, claro. Entonces es difícil en determinadas asignaturas y en determinados ciclos donde el nivel no deja de ser un requerimiento, es decir, la gente tiene que aprobar con los conocimientos, pues si todavía les pilla el toro en estos primeros meses y no se encuentran ellos mismos, bueno, acaban el curso sabiendo lo que quieren, pero con poco tiempo de recuperar los seis meses que han perdido. Pero bueno, este es un problema. Y luego el otro problema que decíamos es, bueno, yo solucionaría este problema pues permitiendo eso, permitiendo a lo mejor una derivación antes hacia esos PCPIs y demás y pudiendo luego facilitar la otra parte negativa de este asunto, que es yo acabo ciclo de grado medio y no puedo continuar ciclo de grado superior. Es decir, tengo que hacer o bien un curso puente de un año donde, ¿qué voy a estudiar? ¿Las cosas que voy a ver en ciclo de grado superior? No. Me toca estudiar física, matemáticas, química. Claro. Y dices, a ver, he terminado grado medio, he venido aquí el 80% de los alumnos sin secundaria, es decir, sin unos conocimientos mínimos, y ahora quieres que en un año haga lo que no he hecho en cuatro años que me he pegado en la ESO. Y todo lo que no quería estudiar en su momento, lo va a tener que volver a estudiar. Claro, yo te pongo el ejemplo que tenemos con grados medios de informática y grado superior de informática. Viene la gente sin secundaria, con pocos conocimientos de los adquiridos en secundaria, se pega dos años estudiando redes, hardware, cosas de informática, técnicas, y le toca, si quiere seguir haciendo o formándose un ciclo de grado superior, pues estudiarse física, matemáticas, lengua, historia, para hacer unas pruebas de acceso. Sí, es sí, que sí. Es totalmente... Hombre, supongo que... Absurdo. No sé, pero me imagino que el tema irá que desde la FP tú puedes acceder a las pruebas de acceso a la universidad, ¿no? Si terminas grado superior, sí. Sí, sí, sí, sí. O sea, me refiero a grado superior. Por lo tanto, tendrás que dar unas asignaturas que te van a no, o sea, pero igual ten en cuenta, después de ese curso, tú haces dos años de grado superior. Sí, yo me refiero en grado superior. Tú ya has terminado grado superior y la razón de que haya estas asignaturas es porque luego en la selectividad... Pero esas asignaturas no están en grado superior. En grado superior se sigue dando informática. En el curso puente. En el curso puente. Ahora te he entendido. Yo te entendía que es que... No. Es eso. Vale, o sea, vale, yo como profesor de grado superior, a mí me interesa que los alumnos vengan formados en informática, que es lo que... Claro, te entendía. Que más me da, que sepan mucho de historia física, que les doy importancia, pero pero para otras cosas, no para continuar una formación en el entorno profesional. Es decir, ¿qué vengo a decir con esta situación? Es que para mí grado medio es un cajón desastre en el que acaba la gente que con dudas y no sé qué, y que luego esa gente, si encuentra algo que le gusta, que le motiva y que quiere seguir estudiando, se le ponen trabas. Se le pone una traba enorme para ellos, que es volver a estudiar matemáticas, física, no sé qué. Conclusión, no la hago ni de coña. Es lo que te dicen, vamos, y es totalmente comprensible. Es que yo en ese caso tampoco lo haría. Claro. Luego, además, no sé si es cierto, pero hay un porcentaje de alumnos para grado superior que vienen de grado medio. Reservado en plazas, sí, sí. Sí, digamos que luego en esas pruebas de acceso, depende de si las pasan y demás, pues hay unos cupos, ¿no? Y hay unos cupos reservados para grado medio que, de momento, en mi experiencia, muy pocas veces se como en la universidad, llenan, vamos. Porque... Bueno, porque después es, de todo lo que han hecho, claro, es que les hagan esa faena. Y a mí me parece que eso está muy bien montado en la teoría, pero porque tienen en cuenta que a lo mejor vaya a ser gente que termine secundaria la primera y se decida hacer un ciclo de grado medio, de los que este año de 30 alumnos tengo uno. Claro. En esa situación. Bueno, ya me he desahogado, gracias, me he despejado un poquito. Os cuento rápidamente un par de cosillas. Es que estos ciclos, en la mayoría de las ramas que hemos comentado, existe una modalidad online y a distancia. Es decir, se pueden hacer, pues en principio, sin una asistencia obligatoria. Esta parte es una de las ventajas que yo encuentro también dentro de la educación. No es una educación obligatoria, con lo cual sí que tenemos el poder los docentes de decir, oye, bueno, si no te interesa, estás dando mal, estás molestando a tus compañeros, estás que no quieres estar en clase, no vengas. Y eso, a nivel educativo o a nivel docente, es un arma poderosa. Creo que se puede entender, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y que al fin y al cabo es un tipo de estudio elegido por los alumnos y que ellos son los primeros, en principio, interesados en realizar estos estudios. Antes solían encontrar trabajo con bastante facilidad. Ahora mismo hay incluso problemas para nosotros los tutores, en muchas ocasiones, encontrar empresas donde estos alumnos hagan 3 meses de prácticas gratuitas. Es decir, la gente te dice, no tengo trabajo para mis empleados, que los estoy manteniendo casi a duras penas. No me mandes a nadie de prácticas, que lo voy a tener sentado. Claro, claro. Y bueno, el acceso del profesorado, una cosa también quería comentar, que no sé si la gente sabe, hay dos tipos de profesores en la FP. ¿Sí? Está el tipo de profesor de secundaria, de listas de secundaria, y el tipo de profesor técnico, que se dice, que en otra época tenían diferentes estudios o preparación, o incluso diferentes requisitos. Pues podía ser profesor técnico, a lo mejor, con una FP. Termina una FP y puedo ser profesor de la FP que he estudiado. Ahora mismo los requerimientos son los mismos para ambos casos, para ambos cuerpos, ¿no? De secundaria o de profesor técnico. Sin embargo, en los ciclos hay determinadas asignaturas más teóricas que solo las puede dar, en teoría, el profesor de secundaria, y determinadas asignaturas más prácticas que solo las puede dar el profesor técnico. Esta diferencia, hoy en día, a mí me parece fuera de cualquier lógica, más aún cuando el profesor técnico cobra 200 euros menos al mes que el profesor de secundaria. ¿Ves por dónde voy, no? Sí, sí, sí. Sabes de qué he estado trabajando los dos últimos años, sí, ¿no? Sí, sí. Ya veo las orejas del lobo. Ya, ya, ya. Entonces, yo este año, pues yo he estado trabajando por el cuerpo de formación o de profesores técnicos y bueno, estoy dando todos los cursos, doy asignaturas de profesores de secundaria. Que no me escuche ningún inspector porque se puede liar, pero... Bueno... Curiosidades, ¿no? Que tienen la docencia y que a lo mejor no todo el mundo sabe, y creo que ya me he pasado el tiempo, pero me emociona un poquito. Sí, sí, no, ha estado bien que yo, por ejemplo, el tema de la FP sí que es verdad que lo tenía muy, muy verde y yo creo que lo has dejado bastante claro. No obstante, si alguien tiene alguna duda más, ya sabéis que nos la podéis enviar y Carlos os la responderá. En menos de 20 minutos, espero. Sí, esperemos. Bueno. Pues nada, vamos a pasar a ver qué nos cuenta Laura, que creo que hoy nos va a contar cositas de los más peques. Bueno, pues hoy en mi sección voy a hablar un poco de los padres primerizos. Voy a daros unas pequeñas pautas para estos padres que tienen su primer niño, su primera niña. Entonces, como ya todos sabéis, sobre todo si acabáis de ser padres recientemente, no es una tarea fácil. Ninguno de los niños que tenemos o que vamos a tener vienen con un manual de instrucciones bajo el brazo. ¿Ah, no? No. ¿Y con un pan? Con un pan... Pues no. Me parece que ahora tampoco. Tampoco. Ahora que es más importante que el manual. No. No sé qué decirte, porque las noches de insomnio ya te lo contaré. Pero seguro que en YouTube hay algún tutorial de... Seguro. Entonces yo lo que voy a hacer es un poco el daros una serie de libros, una serie de... Recursos. De recursos, exactamente. Entonces, ya sabemos que nos pueden asaltar muchas dudas, ¿no? Como saben, ejemplos, pues vamos a ser unos buenos padres, vamos a educarlos bien, ¿cuándo puedo llevarlo a la guardería? ¿Qué hacer si llora por la noche? ¿Lo cojo? ¿No lo cojo? Bueno, y así todas las preguntas que se os puedan ocurrir. Entonces, hace unos años, cuando nuestros padres o nuestros abuelos no contábamos con los medios que tenemos ahora, y ahí lo hacían todo por intuición. Ahora, gracias a Dios, tenemos las nuevas tecnologías, tenemos internet, que es maravilloso y se pueden encontrar infinidad de recursos. También tenemos manuales, ya sean libros y revistas, que están escritos pues, por expertos o que van con artículos o foros. Y además tenemos los consejos de los profesionales. Es decir, en este caso pues el pediatra es el que mejor nos puede aconsejar o los psicólogos infantiles. Entonces, con respecto a lo que nos podemos encontrar dentro de lo que son las nuevas tecnologías... en internet existen, no sé si decir millones, pero muchísimas páginas web donde podemos encontrar foros que van abriendo padres y madres y que además cuentan con el respaldo de algunos especialistas. En estos foros pues se pone muchas veces, pues mira, pues mi hijo esta noche ha estado con un cólico, entonces ha estado toda la noche llorando... ¿Qué puedo hacer? Y te puede contestar una madre de otro lugar diciéndote, pues a mí me va muy bien el, no sé, el hacer, el, no se me ocurre nada, el ponerse a bailar, ponerme a bailar alrededor de la cuna, por ejemplo. Entonces se calma el niño. Con un ukelele. ¿No? Entonces, y a la vez llueve. No sé por qué. Son consejos que o son prácticas que van haciendo otros padres que les pueden funcionar a ellos, aunque a ti en ese momento no te funcionen, porque cada uno somos diferentes. Pero sí que es cierto que un experto te puede decir, bueno, pues en este caso puedes hacerle pues un bañito con manzanilla. No sé si estoy diciendo ahora ninguna barbaridad, ¿eh? No soy ninguna experta, pero el experto sí que os diría. Entonces, en este tipo de páginas donde se encuentran los foros, y esto os va a gustar a todos porque estos tiempos que corren, pues hay que ser un poco, digamos, pillo, digamos... Más avispadete, ¿no? Avispadete, exactamente. Entonces se pueden encontrar muchos tipos de descuentos en materiales de bebés. Pañales, potitos, sorteos de carritos, de cunas, de no sé qué, bueno... Podéis encontrar prácticamente descuentos en cualquier cosa de, por ejemplo, no sé, una papilla o... Sí, como estas webs que son, que te dicen, si de tal a tal te lo compras aquí o con este vales un 20% de descuento en pañales. Sí, por ejemplo. Que creo que es lo que más he visto yo por el tema de pañales. Estaba investigando, Jaime, ¿eh? Sí. ¿Hay algo que nos tengas que contar? No, te metes en webs de estas que son descuentos y dices, mira, descuentos en cafeteras, y en pañales. No, pero en este caso me refiero a las propias marcas, te mandan van a directamente, buscar al público, exactamente, claro. van a mandarte directamente descuentos. Entonces, o muestras gratis también. También muestras estas, gratis, ¿verdad? Y descuento. Pero una muestra gratis está muy bien. Pero se queda corta. Oye, un potito menos que hay que comprar, también es verdad. Entonces, yo os recomiendo que echéis un ojo a este tipo de páginas y pueden ser, por ejemplo, babycenter.es, serpadres.es, embarazada.com, perdón, o todobebé.com. Pero hay infinidad. Aquí he puesto un pequeño ejemplo, pero si no me puedo tirar aquí todo el día. En cuanto al material de escrito, tenemos pues revistas que podemos comprar en cualquier kiosco y libros. Bueno, los libros suelen ser sobre todo escritos por expertos. Entonces podemos encontrar algunos muy completos, como por ejemplo Padres Primerizos, de Miriam Stoppard, que es una guía muy muy completa sobre el primer año de vida del bebé. Te da muchos consejos. Es un poco más serio. El que os voy a decir ahora es más, no está hecho por expertos, pero sí que está enfocado en un tono de humor, que es Padre, el último mono. Este libro está escrito por colaboradores del programa de Buena Fuente, como por ejemplo Berto Romero. Entonces, este me lo apunto, ¿eh? Sí, debe ser, no lo he leído, lo tengo que mirar, pero tiene que estar muy divertido. Entonces, hay libros sobre el embarazo, como por ejemplo ¿Qué se puede esperar cuando se está esperando?, de Heidi Murkoff, Arlene Eisenberg y Sandy Hathaway, una práctica y completa guía para embarazadas. Luego también tenemos Concepción, embarazo y parto, de Miriam Stoppard, que es la que hemos nombrado también antes. Está reparte Stoppa sí. A todos lados. Sí, que también es un libro muy completo y da pues información sobre todas las etapas del embarazo. Dentro de lo que son los libros sobre el cuidado de bebé, pues he señalado otros pocos, que son pues Manual de Supervivencia para Padres Primerizos, de Editorial Impala, que son consejos para padres sobre cuestiones como la alimentación o el sueño. También está el libro Papá, el niño también es tuyo, de Javier Serrano. ¡Ojo, ese título! Es... Espera que me salga el cuchillo de la espalda. Bueno, también es divertido, ¿vale? Es otro libro un poco en clave de humor. No es teórico y cuenta la experiencia de un padre primerizo, desde el embarazo hasta las primeras palabras del bebé. Además, lo interesante de este libro es que el primer capítulo nos lo podemos descargar en PDF. Así se le puede echar un vistazo. Y no es que sea ningún hachazo para los padres, sino es un poco como un padre... ¿no? Va sufriendo lo que es todo el proceso. Va disfrutando. O sufriendo, dependiendo. Que también sufrís. Ahora, respecto a lo que has dicho tú, Carlos, ahora os digo una cosa. Bueno, otro también es Ya eres mamá. Es una guía para también el primer año, de Jo Frost. Que todo lo que deben saber los padres durante el primer año de la vida del bebé. Y va de la mano de la famosa Supernanny. También tenemos El bebé, instrucciones de uso, y este manual ya pertenece a una colección, Todo sobre mi bebé, y ofrece ya pautas fáciles de llevar a la práctica en temas como la alimentación del recién nacido hasta los baños, el cambio de pañal, los primeros cuidados sanitarios. Bueno, también este ya es bastante más teórico, es una colección, ya he dicho. Y ya por último, pues he destacado el libro Bésame mucho, Cómo criar a tus hijos con amor, de Carlos González. Este ofrece muchos ejemplos para que los padres comprendan más y mejor a sus hijos. Bueno, esto es un poco lo que tenemos en material didáctico, entre comillas. En cuanto a las revistas, bueno, yo creo que una de las que más aceptación tiene, y la podemos encontrar en todos los kioscos, es Mi bebé y yo. Da consejos... da muchas veces regalos. Ahora me parece que están regalando una neverita portátil para cuando la llega el verano, todas las revistas. Sí, pero esta regala cosas útiles. Vale, entonces aquí hay consejos, hay reportajes, tenemos novedades y muchas curiosidades. Ya por último, para ir acabando con mi sección, que tampoco quiero aburriros, hay que tener en cuenta que los mejores consejos son los que nos va a dar directamente nuestro pediatra, porque es el que nos conoce, tanto a la madre como al niño, y es al que hay que hacerle caso. Estas guías nos pueden ser útiles, nos pueden servir pues un poco de esquema o de una pequeña ayuda, pero siempre hay que hacer caso a los profesionales. De todos modos, yo mi consejo es que no os agobiéis, nuestros antepasados criaban a los niños sin ningún tipo de ayuda y creo que, por lo que veo, por lo menos en esta mesa, muy mal no lo han hecho. Entonces, muchas veces es mejor muchas veces es mejor guiarse por el sentido común que por lo que nos puedan decir unos libros, que a unas personas les puede funcionar y a otras no. Y bueno, espero que os haya gustado. Mira, Carlos sigue despierto, o sea, lo cual quiere decir que ha sido bastante entretenido. Menos sí. Es todo tengo un logro. Una pregunta para vosotros. A ver, cuéntame. A ver. Has comenzado, Laura, pues eso, en tu sección, diciendo que, pues lo que has dicho también al final, ¿no? Que nuestros antepasados o nuestros padres, abuelos, demás, pues no tenían tanta información, lo hacían por intuición y no hemos salido tan mal. Y yo tengo la sensación, no soy padre, pero cuando pues algún día de estos con un poco de suerte lo vaya a ser, esta sobreinformación es positiva. O sea, que haya tanto foro, tanto libro, tanta revista, a mí me crea un agobio. Porque si a lo mejor dijeran lo mismo, por lo menos, y uno te lo cuenta, claro, de una forma y otro eso, te lo cuenta de otra. A ver. Pues bueno, vale, elijo uno y ya está. Pero es que no, es que me van a decir 17 formas de curar el cólico de mi hijo. Mica. Yo por eso digo que esto es más bien una pequeña guía, te puede orientar, pero siempre hay que hacer caso de del experto, que es el que conoce al niño. Esa apreciación y es lo creo la clave, porque yo creo que mucha gente toma la revista, el libro o cualquier cosa a la que se ha enganchado, el foro de internet, lo que le dice la madre en Tegucigalpa que ha hecho con su hijo, es 100.000 veces mucho mejor que lo que me dice mi pediatra que me ve todas las semanas. No. Pero es que hay gente que es así, yo creo, ¿eh? No, por eso, tengo esa percepción de... Sí que es cierto que habrá gente que los siga esos foros y que siga esos consejos al pie de la letra. Yo estoy totalmente en contra de eso. O sea, yo... Te pueden servir como guía. Te pueden servir como una pequeña orientación en un momento dado. Pero el que mejor te va a guiar, primero va a ser tu experto. En este caso un pediatra. Y segundo, va a ser tu sentido común. Yo, por ejemplo, el otro día hablando con unos amigos que han tenido un hijo, que oye, no hay manera de que calle, sale de casa y está con el berrinche. Pero es montarle en el coche y ponerle la casita mágica de Mickey. Oye. Mano de santo. Mano de santo. Digo, pues esto me lo apuntaré yo. Y hace, pues igual a ti no te funciona. Pues es verdad, puede que a mí me funcione ponerle, yo que sé, Iron Maiden o algo así. Pero son cosas que... No, yo quería incidir en eso porque parece que es la moda ahora, ¿no? De, ay, no, pues ya has comentado Carlos González, pues que también eran los que comentamos al principio, sí, ¿no? Sí, González sí. Y Steve. Que nos preguntaba Sune, sí. Y todo... Y dices, pues no, es que sigo el método tal. Y tú dices, ah, pues no, yo sigo el otro. Y te miran. No, pero eso y ya. Dicen, pero ¿cómo puede ser así? Estás matando a tu hijo. Y dices, hombre, los llevas a unos extremos que no puede ser. Ya, os voy a contestar a los dos. Laura, decías que eso, que nuestros padres educaron, etcétera, etcétera. Claro, nuestros padres se educaron y muchas veces se guiaron, aparte de libros, por lo que le iban diciendo sus padres, que a la vez le contaron sus padres, que a la vez le contaron sus padres, y la experiencia de nuestros padres es la que nos aporta cierto conocimiento. Pero claro, me comentaba un amigo, sino varios, que luego llega un padre y te dice, si le pasa esto, haz esto. Y llegaban los otros padres y decían, no, si le pasa esto, haz esto otro. Que ese problema que decía Carlos con las revistas y la sobreinformación, no es nuevo. Ya ocurría antes cuando... Y luego te viene el tío o te viene el amigo que tiene el hijo ya que tiene 2 años y dice, no, es que tú lo que tienes que hacer es esto. Claro, pero multiplica eso por... Eso, todos claro, somos pero... expertos en todo al parecer, pero bueno, es, pero es irremediable. Pero si a ti te funciona, no tiene por qué funcionarle... Efectivamente. A otra persona. Exacto. Lo que quiero decir que está muy bien que te informes, sobre todo cuando es el primero, por los miedos que nos da. Pero... Que es mejor estar preparado que... Exactamente, que es muy hay información, la podemos utilizar, pero la podemos utilizar y la tenemos que utilizar de forma correcta. Y no llevándolo todo al pie de la letra. Yo sigo diciendo, el mejor que nos pueda aconsejar es nuestro experto. Yo, por terminar mi intervención en esta sección, decir un poco un par de detalles con lo que me quedé ayer en la charla entre docentes y familias y demás, y Joaquín Carbonell nos explicaba varias experiencias personales, a lo mejor no aplicables justo a la época de 0-3 años o un poco de bebés que nos estaba comentando Laura, pero decía, Si es que al final la educación de un padre se basa en dos cosas. En estar y en decir muchas veces que no. Oh, qué bueno, eso me ha gustado. Y hablábamos un poco a raíz de esto del problema de cómo vienen los alumnos educados de casa, ¿no? Y que muchas veces el problema mayoritario que tienen estos alumnos es que sus padres no están muchas veces porque no pueden, motivos laborales y demás, e intentan compensar a lo mejor esa ausencia diciendo muchas veces que sí. Pero esto es un tema que ya comentó Podtaxi y que creo que dará para algún otro programa. Eso sí, hay que guardarlo, hay que hacer un especial padres. Eso lo tenemos en mente, tenerlo claro. ¿Me vais a permitir pequeña publicidad de mi otro podcast? ¿Vale? Permitírmelo, simplemente. ¿Y no has dicho? O sea, no, o sea, va a ser la primera vez, pero es que viene al caso. Hay en el anterior episodio del otro podcast en el que estoy, que es Desde el Matadero, que hago con Andrés. Andrés, un saludo, un abrazo. Andrés, como pues recientemente ha sido padre, hizo una sección sobre libros o cómics, en este caso creo recordar cómics, sobre ser padre. Entonces, yo os lo recomiendo, si sois padres primerizos, que hay un par que os hará gracia. Pero bueno, hoy, que se nos alarga mucho la sección. Ya ves que Laura, pues aunque ha faltado, se ha ido por ahí a hacer una labor de investigación durante semanas. Estoy orgulloso de vosotros. Carlos se ha ido a hacer a vivir en primera mano lo de los encierros, lo mando de corresponsal. Laura se encierra a hacer una investigación. Madre mía, estoy rodeado de profesionales. Sí. Eso significa que la extra mes va. Sí, va eso fina, esperamos, ¿no? Porque aquí algunos se meten mucho en el papel, ¿eh? Sí, sí, creo que me llaman. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. Bueno, la extra de cero viene. Sí, sí, sí, sí. No te preocupes, yo te pago el 200% de lo que cobras ahora. Bueno, que ya me despistáis. Vamos a pasar a la sección de la sala de profesores, que hoy vamos a hablar de esto de las evaluaciones, concretamente, ¿qué es esto de la evaluación? Bueno, estamos ya en la sección de la sala de profesores. Hemos hecho un pequeñito descanso. Ya Carlos ha recuperado el color. Aquí me han abandonado en esta sección. Se han puesto a comer aquí pastitas, a desayunar. Lo que tiene estar a dieta. Lo que tiene estar a dieta. Es horrible. Pero que digas que yo he recuperado el color. Sí, has recuperado el color porque yo te veía ya muy mal de pasar casi toda la noche en vela. Pero bueno, ha merecido la pena. En fin, que divagamos. Estamos en esta sección de la sala de profesores y en esta ocasión os vamos a hablar de esto de la evaluación. ¿Por qué os queremos hablar de la evaluación? Pues muy sencillo. Porque yo creo, y supongo que compartiréis mi punto de vista, que mucha gente cree que esto de las evaluaciones tan solo es llegar al final de curso, coger los exámenes que han hecho los niños, sumar la nota, dividir, hacer la media aritmética y poner nota. Pues bien, realmente no es así. Pero antes vamos a ponernos un poquito en contexto de qué es esto de la evaluación. Podríamos decir que hay dos perspectivas a la hora de hablar de la evaluación. La que puede tener el alumno y la que tiene el profesor. El alumno, en sí la evaluación es una referencia de lo que tiene que estudiar y cómo tiene que estudiar. Básicamente es el objetivo que se pone el alumno, lo que tiene que aprender para aprobar, simplemente. Esto es lo que me entra, tengo que estudiarme esto, y con esto es lo que me van a, y esto es lo único que me van a evaluar. Y por otro lado tenemos la perspectiva del maestro, que podríamos decir que es lo que tiene que hacer al final de una planificación o de un programa para calificar, a los alumnos. Bien, realmente no es del todo cierto. En sí lo que es la evaluación nos sirve para orientar tanto a los profesores y a los alumnos en lo que es el proceso de que nosotros llamamos enseñanza-aprendizaje, ya que el proceso de enseñar tiene doble vía, es decir, se enseña y el alumno tiene que aprender. Sin una, no existe la otra. Bueno, lo que es el profesor no solo tiene que evaluar a los alumnos, sino que también tiene que evaluarse a sí mismo, y como he dicho, a este proceso, al aprendizaje que han tenido y cómo ha enseñado. Desde ya la LOCSE, que fue la que empezó a introducir la idea de que los alumnos, la evaluación no hay que evaluar solo a los alumnos si han conseguido unos objetivos y ya está, no. Digamos que era lo que había hasta el 90 y pico, pues ahora y desde entonces se intenta evaluar todo, absolutamente todo, con el objetivo de mejorar. Si vemos que no han conseguido unos objetivos los alumnos, simplemente es porque algo hemos hecho mal, sea el alumno o sea el profesor, pues nos puede servir como orientación para modificar lo que nosotros necesitemos. Bueno, en este caso nos vamos a centrar, y sobre todo porque, claro, la elección de este tema es porque estamos en fechas de evaluaciones, nos vamos a centrar en lo que es el aprendizaje de los alumnos, evaluar este aprendizaje. Entonces hay que plantearse tres preguntas. ¿Qué hay que evaluar? ¿Cuándo hay que evaluar? y cómo hay que evaluar. Cualquier estudiante de magisterio o cualquiera que haya tenido que hacer programaciones didácticas sabrá que estas tres preguntas son básicas. Le habrán aparecido en cualquier dossier o cualquier libro de texto. ¿Qué hay que evaluar? Pues bueno, nosotros como profesores nos tenemos que plantear unos criterios de evaluación, los cuales lo que van a expresar es el tipo y el grado de aprendizaje que se espera que los alumnos hayan alcanzado en relación a los objetivos de cada área. Es decir, no solo, por ejemplo, en matemáticas, evaluar si los niños saben sumar, sino si todo el proceso de aprender a sumar ha sido el correcto. ¿Cuándo hay que evaluar? Pues bueno, esto creo que es la parte más interesante de las tres preguntas. Como decía, mucha gente piensa que la evaluación es solamente al final del curso, al final de la programación, al final del trimestre, pero no es así. Realmente hay tres tipos de evaluaciones. La inicial, la cual nos sirve para evaluar qué conocimientos previos tienen los niños, como su propio nombre dice, es al principio del curso. En este caso, por ejemplo, vienen los niños de tercero de primaria, cuarto de primaria. Pues a mí me interesa ver con qué conocimientos, que supuestamente tendrían que saber, pero claro, no estamos totalmente seguros, con qué conocimientos han llegado a mi curso. Pues puedo hacer unas evaluaciones iniciales para comprobar si esos objetivos fueron logrados realmente o desde dónde tengo que empezar yo mi enseñanza, desde dónde tienen que empezar ellos su aprendizaje. También me permite conocer, si os acordáis que hablamos en el constructivismo de que teníamos que partir de los conocimientos previos que tenían los alumnos para generar nuevo conocimiento, pues esta evaluación inicial nos sirve también para esto. Luego me vais a comentar, sé que estaréis ya pensando vosotros dos, ¿es de aquí queréis meter algo? Dejadme terminar y así ya, porque os veo yo ya con ganas. Sigue, sigue. A continuación tenemos la formación continua y formativa, que permite corregir los problemas y adaptar todo lo que es el proceso de aprendizaje dependiendo de las necesidades del alumno, las situaciones del profesor, el contexto educativo. Casi es lo que estaba diciendo hace un momento. Es esta evaluación que se puede hacer para mejorar si vemos que algo está fallando. Y así, finalmente, la evaluación final, que simplemente es la que ya podríamos decir que conocemos todos, que es comprobar si todo lo que queríamos conseguir, todos esos objetivos que nos hemos planteado, los hemos conseguido. Ya para acabar este tema de la evaluación, falta responder a ¿cómo evaluar? Pues bien, este quizás es el punto más extenso, pero como no es el tema, no vamos a tratarlo en profundidad. Solo comentar que hay varios instrumentos de evaluación, por ejemplo, la observación, las entrevistas con alumnos, incluso con padres, las pruebas, es decir, los exámenes de toda la vida, el análisis de los trabajos que hacen los alumnos en el aula, bueno, y un largo etcétera, que aquí ya viene lo de que cada maestrillo tiene su librillo. Así que nos hemos hecho un poco a la idea, y espero que os haya servido, de qué es esto de la evaluación, de cómo se hace a grandes rasgos, como podéis comprobar, y ahora os invito a que me comuniquéis vuestras dudas. ¿Estáis de acuerdo con esto que os he contado? ¿Creéis que deberíamos cambiar algo? Contadme. Hombre, yo por mi parte comentar que el proceso que acabas de describir bastante bien, no sabía yo que se hacían tantas cosas. A ver, tengo que decir que yo, lógicamente, he basado en primaria, que es sí, lo que eso conozco, lo que pero decir, se puede extrapolar. Que en su mayoría es ajustable a otras etapas educativas en secundaria o en formación profesional. Si bien es cierto que imagino que tú, por ejemplo, las evaluaciones iniciales las harás más globales, como en primaria y a lo mejor no otros. Sí que es cierto que intentas, por lo menos en mi situación en FP, pues hacer una evaluación inicial sobre algo que no tiene por qué saber nada el alumno, pero te puedes encontrar un grupo bastante importante de la clase que tenga unos conocimientos previos altos, por ejemplo, en ofimática, Word, Excel, todas estas cosas que son ya más o menos comunes. Que no tienes, que tu deber debería ser empezar desde cero, pero te tienes que adaptar. Y ahí viene luego el trabajo de reajuste de la programación para ver cómo los contenidos, a lo mejor puedes llegar a más nivel, menos nivel, explicarlo de otra forma, dedicar menos tiempo a ese apartado y más tiempo a otro. Es decir, que de todo este tipo de evaluaciones, desde la inicial a la final. Hasta la final, se van sacando conclusiones que no solo son relativas a la calificación final del alumno, sino a cómo se va a dar la asignatura, o esa debería ser la idea, ¿no? Por contestarte rápidamente, claro, tú dices que tu deber es empezar desde cero. Hombre, realmente tú lo que tienes que hacer es conseguir unos objetivos que te has planteado en tu programación. Quiero que mis alumnos aprendan esto de esta manera y así. Claro, esta evaluación inicial te permite, como has dicho, ver si estos alumnos resulta que toda tu clase tiene unos conocimientos de ofimática, pues ese objetivo ya está cumplido. Quizás no es necesario volver a empezar desde cero. No, claro, por eso digo, esos reajustes de la programación. Efectivamente. Lo que pasa es que, como se puede imaginar, pues cualquiera que nos esté escuchando, si estamos hablando de 30 alumnos o 36 o los que vayan a ser, esa evaluación inicial no te da un nivel, digamos, homogéneo. Efectivamente. Es que también te sirve... Va a ser bastante heterogéneo y entonces tienes que preocuparte de ejercicios para el que muestra poco nivel en un área concreta, ejercicios para el otro grupo que más o menos pues pueda ser un grupo a un nivel medio y unos ejercicios pues para que el que sabe ya pues no se te aburra. Yo tengo una pregunta. Dispara. Sonrisa malévola. Sonrisa, qué miedo. Esto de la evaluación inicial está muy bien, pero ¿realmente sirve de algo? Quiero decir. Y ahí es donde va mi maldad, entre comillas. Tú haces una evaluación inicial. Viene un alumno de, tú has dicho, de tercero de primaria a cuarto de primaria. En tercero de primaria tiene un profesor. En cuarto de primaria... En cuarto de primaria tiene otro profesor. Sí. ¿Los profesores entre sí no se han comunicado los conocimientos que han logrado los alumnos en tercero? Mal, porque deben. Y primer más si es punto, cambio de ciclo. Mal, porque deben. Sí, sí. Pero muchas veces no se hace. Y segundo, el profesor de cuarto de primaria hace su evaluación inicial, ve los resultados. Los resultados no son buenos en este caso, por ejemplo. ¿Va a cambiar toda su programación de curso para que lleguen al nivel que tenían que haber llegado? Pues ¿o va a pasar del tema? O sea, está mal, hay un problema anterior a él, pero lo que no puede hacer es decir, bueno, esto era problema del anterior profesor, no es mi problema, yo vengo aquí y doy mi clase. No, él tiene que adaptar su programación a los conocimientos previos de los alumnos, que en este caso pues serían menos de los que deberían tener. Debería haber una comunicación entre profesores. Y luego, respondiéndose a los dos, lo de que decías, Carlos, de que claro, te da una... si haces una evaluación inicial de grupo, también es verdad que es ideal hacer una evaluación inicial individual. Es decir, son individuales, pero tú tienes que extrapolar esos resultados individuales. No, o también tú puedes saber, pues muy bien, tengo todos estos niños que saben este conocimiento, tengo estos chavales que saben ofimática, pero curiosamente, gracias a esta evaluación inicial, he descubierto que tengo tres que no tienen ni idea. Sí, claro. Ya adaptas tu programación a, ¿vale? Sé que con estos tres tengo que hacer un apoyo extra, ¿vale? Y con estos no es necesario. Pues secundaria, adaptaciones curriculares. O exacto, similares. Y en primaria también haces una adaptación curricular. Y en este caso, como dice Laura, si te das cuenta que, por lo que fuera, el profesor del curso anterior no ha hecho nada porque es un cara dura, pues es tu deber que sí, que es trabajo extra, que realmente entorpece el anterior profesor tu trabajo, pero tienes que hacerlo. Adaptas tu programación a los conocimientos previos que tienen los alumnos. Y eso se ve muy bien, yo siempre lo he dicho, en matemáticas. ¿Cómo vas a enseñarles una lección, por ejemplo, los volúmenes, si ni siquiera saben sacar las áreas? Que yo con esto no quiero decir que los profesores no hagan su trabajo, ¿eh? A ver si ahora voy a tener aquí yo a todos los profesores en contra. Quiero decir que hay casos que pasa eso. Que por hay profesores digo... entre ciclos, ya no solamente entre ciclos, sino sobre todo a la hora de cambiar de lo que es primaria a secundaria, puesto que ahora van a un instituto, cambian de centro, ahí ya sobre todo la comunicación es más difícil. No, es que ahí es necesaria, la evaluación inicial, claro. Claro, pero la comunicación entre los profesores de un centro y los profesores no del otro no se da. Claro. Eso es a lo que voy. Pues para eso está la evaluación inicial, para decir, bueno... imaginaos un instituto cuyo primer curso es primero de la ESO. Sabes que todos los niños que te van a venir en este curso pueden venir de varios colegios del barrio, pero tú no tienes comunicación, que podrías, pero no tienes comunicación con el profesor de cada colegio. Pues lo que haces es una evaluación inicial, que tú ya puedes hacerla como quieras, pero bueno, desde un examen un examen con los conocimientos que tendrían que tener en el curso anterior. Y te fijas y dices, madre mía, que esto ocurre, sí que es verdad que ocurre bastante, madre mía, esto que se supone que lo tendrían que saber del año pasado, pues todos me lo han fallado. que luego puede ser simplemente que se les haya olvidado durante el verano y que sí que lo sepan, pero tienen que recordarlo. Pero te hace esa idea de que, sí, esto que a lo mejor pensaba yo que no debía tocarlo, este tema, como digo, pongamos, yo qué sé, las áreas, quizás tenga que tocarlo, aunque sea brevemente, porque he visto que los alumnos pues no se acuerdan bien. Y con que pierdas un rato en una clase ya lo tienes solucionado. Este es un caso muy concreto. Luego hay otros bastante más graves o incluso más grandes. Pero la evaluación inicial, por ahí van los tiros. ¿Alguna pregunta más que tengáis? ¿Creéis que este sistema está bien planteado, funciona? ¿O deberíamos volver a ese sistema de, no, clase magistral, damos la clase, tienes que adquirir estos conocimientos, llega a final de curso, hacemos unos exámenes, no has logrado conocimientos, otro examen, no has logrado conocimientos, etcétera, repites? Yo creo que este sistema está muy bien, siempre y cuando pues se lleve a cabo. Yo planteo algunas situaciones de dificultad, por decirlo así. No todo es blanco o negro, ¿no? Y pues en relación a lo que comentaba Laura, el profesor llega a clase, bueno, en caso de un interino, sabe qué instituto va a tener 2 días antes de empezar. Es decir, un 29 de agosto o un 30 de agosto te dicen el día 1 de septiembre das clase a 200 kilómetros de tu casa. Llegas ahí y durante la primera semana te notifican las asignaturas que vas a dar. Pongo el caso en FP. Como profesor de FP de informática podemos dar, creo que hasta 60 asignaturas o 50 y tantas asignaturas diferentes. Yo hasta una semana antes de ver a los chavales no sé qué asignaturas doy. Vale, asignaturas. Ponte, en una semana te puedes imaginar el caos. Llegas, te planteas tu curso, tus programaciones que las tienes que hacer ya previa, normalmente, o muchas veces previo a conocer a tus alumnos. Y te presentas a los alumnos, haces la prueba inicial y ya llevas una carga encima considerable. Ya no pongo el decir buscar piso ni nada donde te toque, que eso ya es secundario. Pero haces la prueba inicial y resulta que tú esperabas unas cosas, porque a lo mejor es la primera vez que das asignatura o la situación es especial en ese curso, en ese grupo o lo que sea, y te toca volver a reiniciar casi casi de cero lo que te has estado haciendo durante 3 noches sin dormir. Claro. Entonces, es una labor difícil. En cambios bruscos, desde luego que es necesario, y si no se hace, tu labor va a caer en balde, porque lo que comentabas, o sea, si un conocimiento se tiene que basar en otro supuestamente ya adquirido y no lo está, pues lo que tú enseñes pues va a ser aire. Entonces es muy necesaria, pero se plantea ya una situación en determinados casos, que a lo mejor estoy yo también dando un caso muy concreto, pero en determinados casos una situación ya compleja que se solucionaría simplemente pues haciendo estas cosas previas al verano. Pero bueno, el tema de elección, sí, de centros y todas esas cosas. Pero bueno, y luego otra cosa que yo veo clave y como tutor no hago más que insistir a mis alumnos es que ellos deben participar activamente en los métodos de evaluación. No solo respondiendo a las pruebas, no solo respondiendo al examen y tú ya verás lo que haces. No, es que para nosotros como profesores, y yo creo que ningún alumno se lo cree, es importante el input que nos da, el feedback que nos dé el alumno. Es decir, nosotros, seguramente nuestras pruebas de evaluación, nuestros ejercicios, nuestras prácticas, todo estará preparado con la mejor intención, y algunos en base a 20 años de experiencia, otros en base a la buena intención. Claro. Y a partir de ahí, para mí es vital pues las sensaciones y tener un grupo de alumnos comprometido en este aspecto y que pueda participar y decirte aspectos positivos, negativos y a mejorar con toda la confianza sin esperar que por eso le vayas a poner ni un 10 ni un 0. Y yo creo que ahí falla mucho porque hay bastante pasividad, por lo menos en lo que me ha tocado vivir a mí por parte del alumno, en cuanto a dar ese punto de vista que para mí debería ser vital, porque si no al final te sigues basando en tu buena idea. Sí, en lo que vas viendo en clase. Ahí quizás el papel que más puede jugar es lo que hablamos de la evaluación continua y formativa, que es esa evaluación de, y además tú mismo lo has dicho, que no sé si lo he llegado a decir, que es el alumno también evalúa. El alumno y el profesor tienen que evaluar si lo que están haciendo está bien. Si, por decirlo rápido y mal, si ven que no van a ningún lado, tienen que cambiar de dirección o tienen que cambiar de medio de transporte. Es así de sencillo. Algo que creo que se me ha pasado es que, claro, no he comentado que no solo se evalúan conocimientos, lo he dicho vagamente, pero hay que tener en cuenta que evaluamos conocimientos, evaluamos las actitudes y evaluamos los procedimientos, evaluamos cómo se hacen las cosas. No obstante, si os parece, vamos a dejar aquí esta sección que creo que hemos aclarado bastante cómo es la evaluación, porque vamos a pasar a las consultas y correos que nos habéis mandado, ya que hay un par que podría estar relacionado ligeramente con este debate, y así ya matamos dos pájaros de un tiro. ¿Cuántas y cuántas veces habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. Un podcast en el que se tratan temas muy muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el podcast del búho, puedes hacerlo en elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al podcast del búho. Tu podcast de historia y mitología. Un saludo. Estamos ya en el final, en esta recta final del podcast y de este capítulo. Hombre, sí, mira, del podcast en sí no. No os asustéis que esto no se va a acabar. Pero dentro de poco a lo mejor nos tomamos ya vacaciones, que os lo comentaremos. Jaime, lo soldó de la broma. No te pongas así. ¡Todos a la calle! Nos estamos ya acabando este número y, bueno, ya que ha salido el tema, os avisamos que supongo que nos tomaremos unas pequeñas vacaciones en verano, como profesores que somos, y volveremos en septiembre. Pero bueno, ya os lo comentaremos más adelante en la siguiente entrega. Antes de nada, os vamos a recordar que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico tizaenloszapatos@gmail.com, en Twitter o en Facebook, con que busquéis Tiza en los Zapatos, o en tizaenloszapatos.blogspot.com. No obstante, si entráis en este blog, aquí tenéis todos los métodos de contacto fácilmente en la columna de la derecha. También encontraréis unos tutoriales de quiénes somos, cómo podéis escucharnos, etcétera, por si hay alguno que esto de los podcasts pues no entiende muy bien cómo funciona. También os queremos recordar que nos podéis escuchar en Radio Galena los sábados a las 12 del mediodía. Sin embargo, queremos hacer una aclaración. Nos pasó una cosa curiosa el sábado pasado, o el anterior, que pusimos a escuchar Radio Galena para ver cómo nos emitían, la calidad y todo, vamos, en general, y nos dimos cuenta que en lugar de Radio Galena está emitiendo una emisora de música francesa. A día de hoy o ayer lo he comprobado y sigue emitiendo una radio francesa. Le hemos mandado un email al encargado a ver si lo van a arreglar, y si no, pues ahí de momento ahí se supone que nos van a emitir en algún momento. Si no, pues dejaréis de escuchar que nos emiten en Radio Galena. ¿Dónde nos podéis escuchar también? Pues nos podéis escuchar en radioaula.es, en Radio Podcastellano, en ebooks, en iTunes y en nuestro propio blog. En iTunes nos podéis dejar reseñas y queremos agradecer porque ya tenemos una reseña. Tenemos una reseña, así que os invitamos a que sigáis. Pero buena o mala, regular. Buena. Está, estrellitas. Sí, no, mira, estrellitas no me he fijado, pero bastante bien. Así que dejadnos vuestras opiniones allí. Bueno, vamos al meollo. Tenemos comentarios, pero en Twitter, ni blog ni Facebook. Twitter ha echado humo en esta ocasión, así que os leo. Te ha tocado trabajar. Te ha tocado trabajar, sí. Me ha tocado a mí. Bueno, Doctor Genoma nos decía que nos mandaba más bien un enlace de Edome, que es una red social para mejorar la interacción entre profesores, alumnos y padres. Le hemos echado un vistacico, está muy bien. Uy, me ha salido ahí el acento aragonés. Sí. Está muy bien porque es una especie de red social donde te puedes registrar como profesor o alumno. Si eres profesor, puedes crear un curso de lo que tú quieras y te dan bastantes herramientas. Y para trabajar con tu propia clase está muy bien. La verdad es que echarle un vistazo. No sé si, Carlos, me habías dicho tú que había otro parecido. Sí, hay algunos proyectos, por lo menos a nivel Aragón, que tienen un poco la misma filosofía, a lo mejor más serios. No he tenido tiempo de echar un vistazo a esto. Pero aquella compañera que nos iba a venir o que iba a estar con nosotros la semana o la anterior podcast, nos iba a hablar de redes sociales. Igual el próximo, a ver si hay suerte. Y a ver si viene. Que sí. Buena voluntad hay. Bueno, también nos dejaba un comentario Martín y Félix, que ya os hemos dicho en la sección de Carlos sobre la FP. Black Minus también nos preguntaba si habíamos hablado en algún momento del aprendizaje cooperativo y decía que no nos podía llevar al día. Creo que no hemos hablado del aprendizaje cooperativo, quizás en los proyectos, ¿no? Sí, aprendizaje por proyectos, al final se estipulan en su mayoría pues en un trabajo en grupo, que al final pues es un poco esto. No hemos tocado el tema en concreto y a mí sí que me gustaría además comentar una última experiencia que he tenido con los alumnos en este aspecto, que ha sido bastante positiva. Pues lo apuntamos, gracias por la propuesta. Bueno, como decía, dice que no nos puede llevar al día. Me parece curioso porque hay bastantes oyentes que no nos llevan al día. Me parece curioso porque leo por Twitter, Twitter escuchando capítulo 3. Somos densos. Sabemos que somos extensos, intentamos compactar en el tiempo todo lo que podemos, pero hay mucho que contar. Bueno, también nos decía Black Minos que el día 14, o sea, hoy, que estamos grabando este podcast, va a haber unos encierros en centros educativos en Cantabria. Responde pues a esta pregunta que os hemos hecho de que se cuece por otras comunidades autónomas. A mí me gustaría saber qué grado de aceptación está teniendo y de seguimiento este tipo de iniciativas en otros lados. Así que Black Minos, como sabemos que contaremos con tu opinión y tu información, si eres tan amable. Cuéntanos. Y el resto, contarnos también qué hay por ahí. En plan Twitter de última hora, porque creo recordar que lo he puesto esta mañana, nos decía Lolvía que desgraciadamente poco o nada, esto se refería a que es esta pregunta que os acabamos de hacer, que se hace en otras comunidades autónomas, que desgraciadamente muy poco o nada. Decía que hoy tenían asamblea en la plataforma y decían que menos que nunca. No sabemos de qué comunidad. No, creo que no. Luego nos decía que con varios hashtags. Sí, decía, estos profesores encerrados en 40 centros en Aragón. Nos daba ánimos a los 40 centros que estaban en Aragón, que se encerraban. Y nos, pues eso, nos transmitía sus ánimos. Hemos duplicado, de una semana a otra. Fíjate, madre mía. Pero esto es como lo de ve tú primero, que a mí me da lipo. Una vez que a lo mejor han visto, ay, pues que sí que hay, vamos todos. Pero bueno. Bueno, ya vemos que por no sabemos qué comunidad autónoma, poco se hace. Luego también DNAZ Project nos enviaba un enlace que quiero recordar que ya a mí me lo habían mandado por ahí, que era un artículo que pondremos el enlace en el blog, que era el papel de la ciencia ficción como herramienta educativa. Le he echado un vistazo por encima porque no he tenido más tiempo, pero me ha parecido genial. O sea, te habla de cómo utilizar libros, películas sobre ciencia ficción. Ha despertado tu vena friki. Sí, pero muchísimo. Y estas cosas yo las recopilo para luego cuando me toque intentar aplicarlas como pueda en el aula. Y bueno, finalmente tenemos un tuit de Andrés G. Mendoza, que ya hemos saludado a Andrés. Y bueno, nos manda a un Twitter un poquito largo. Con ¿vale? miga. Con miga. Por eso o sea, hemos ido no es un tuit, son varios. Sí, son varios. Realmente es una recopilación de alguna cosilla que nos ha preguntado. Por eso hemos ido tan rápido, porque nos interesaba llegar aquí. Nos decía que siempre decimos que el hecho de aumentar el ratio es perjudicial para los alumnos. Nos decía que estaba de acuerdo y que también decimos que mucha gente recuerda sus años de estudiante y recuerda que en clase había tenido 30 o 30 y pico compañeros y piensa que pues no está tan mal. Si a ellos no les ha ido mal, pues que a nosotros tampoco nos tendría que ir mal. Y que nosotros respondemos que los tiempos de entonces no son los mismos de ahora. Nos dice que lo acepta, pero que le gustaría que especificáramos más en qué no son iguales. Que los críos están peor educados, que hay muchos extranjeros y el problema del idioma ralentiza las clases. Dice, me refiero a que existen medidas para hacerlo compatible un ratio, y no perjudicar las clases. Intenta entendernos, dice, pero que no sabe exactamente a qué nos referimos. Que los críos de ahora no son los mismos que los de antes, y si los críos de ahora no son iguales, que habrá que buscar cuál es el problema por el que antes se podía dar clases con 30 alumnos y ahora resulta un desastre. Bueno, aquí hay miga. Vale, sabemos que nos vamos a pasar un poquito del tiempo habitual, pero si nos permitís, merece la pena contestar con detenimiento a esta consulta. A ver, por empezar, como ya nos dijo, creo recordar Laura en su sección, antes se utilizaba un sistema que era el conductismo y ahora se intenta utilizar el constructivismo. Simplemente con esto ya, yo creo, esto es opinión personal, que con el conductismo es quizás más fácil enseñar con más alumnos. Pero no quiere decir que sea más efectivo que el constructivismo, el cual quizás tenga mejor resultado. Mejor resultado no, quizás sea más fácil llevar a la práctica con menos alumnos. Vale, por continuar y metiéndonos más en el tema, no sé si Carlos quería decir algo al respecto. Cuando me des paso. Sí, termino rápidamente porque aquí me quiero desahogar yo un poquito. Lo único que yo creo que pecamos de lo mismo que los políticos, es decir, hablar de cosas que a lo mejor pensamos que llega y no llega bien. Ahora tú lo dices constructivismo, conductivismo, y yo no sé si la gente se entera. Vale, pues por eso voy a intentar plantearlo de otra manera. Digamos que esto, pues me dices, bueno, pues alguien que no esté en el tema, bueno, pero es que esto ya cada uno dará la clase como quiera. Bien, a día de hoy nosotros tenemos unas clases en las cuales nos podemos encontrar con niños, desde inmigrantes con dificultades de idioma, como decía Andrés, o simplemente un niño que tiene una dificultad de aprendizaje, tenemos o un niño sordo, o tenemos un niño que por lo que sea tiene un retraso mental. Pues bien, antes, o mucho antes, podría ser el caso de que, bueno, tú no puedes estudiar porque eres sordo y no vas a poder sacarte los estudios, tú es que eres un poquito más tontito y entonces vas a suspender siempre, suspendido. Y bueno, han pasado muchísimos años y nos encontramos con el caso de decir, no, es que esta persona tiene un problema que se llama déficit de atención, por ejemplo. Pues vamos a ponerle un apoyo para que consiga seguir este ritmo. Esto no se puede hacer con 30 y pico o 40 alumnos. Con 20 y pico incluso, depende de cómo te lo puedas organizar. Esta atención individual que se le puede dar a cada problema que pueda tener el niño, intentar que te asegures de que cada niño ha aprendido bien la lección, ¿vale? Por hacerlo un poco más general, no se puede hacer con tantos alumnos. Con tantos alumnos y, ya digo, por generalizar y ver una visión muy sencilla, tú vas, dar la clase, el niño tiene que estudiar para el examen, hace el examen y, bueno, si has estudiado, aprobarás. Pero es que quizás no funciona así. Yo ya me vais conociendo en el podcast y tengo tendencia a enrollarme un poco, ¿no? Creo. Voy a intentar resumir. Lo que estabas comentando, Jaime, evaluación o enseñanza individualizada. Uh-huh. Con la intención de aumentar la calidad, es decir, que el alumno aprenda mejor, que asiente esos conocimientos de mejor manera. Integración, que es la otra parte que tú estabas diciendo, es decir, queremos como mejora social directamente, ya no a nivel formativa de conocimiento, sino a nivel educativa o formativa socialmente. Otro problema que existe hoy en día y que no existía antes es la figura del docente en cuanto a respeto o en cuanto a eso que se dice ahora, ¿no? De la figura autoritaria o figura a respetar. Sí. Entonces, antes a nadie se le ocurría, vamos, llevarle la contraria al profesor, cosa que no es buena, pero la otra situación, a ningún padre se le ocurría llevarle la contraria al profesor. Uh-huh. Si el profesor te castigaba, tu padre te castigaba dos veces. Pero permíteme, sí. Porque y eso... Y ahora eso no pasa, entonces... Yo lo he oído varias veces, pero es que quizás creo que eso en concreto no afecta en tanto al hecho de que aumenten los alumnos. No, pero lo que yo quiero decir es que el ambiente en clase es diferente. El profesor no ejerce sobre los alumnos un, entre comillas, y entiéndaseme bien, un poder a la hora de tranquilizar las masas o de llevar la clase por un ambiente... Pues lúdico, pero orientado a la formación. Y luego el tema de una, termino ya, una orientación a una enseñanza más práctica, ¿no? Es decir, no llego, suelto mi rollo y me voy, sino llego, suelto un rollito pequeñito e intento desarrollar esa base teórica en mucha práctica. Sobre todo, pues yo lo estoy viendo en unas enseñanzas técnicas, como estoy involucrado en informática. Que eso, el tener más alumnos en clase, no me puedo poner a montar de forma individualizada 36 ordenadores con 36 alumnos. Al final tienes que hacer grupos y eso devalúa, diga quien lo diga, devalúa la calidad de la enseñanza. Yo pues estoy totalmente de acuerdo con Carlos. O sea, es decir, antes el profesor era una figura autoritaria, era una figura a la que se respetaba y ha pasado de ser esa figura... de respeto a ser como un colega. O sea, se le trata casi como si fuera un colega, no tiene nada que hacer. Déjame que te corrija solo una cosilla. Más que autoritaria, con autoridad. O con autoridad, sí. Porque autoritaria parece que denota una intención de ser más que nadie y no, es simplemente, bueno, respétame en mi labor como yo te respeto en la tuya. Sí, a eso me refería me refería a eso, pero es que ahora tú vas al colegio. El profesor se pone en su pizarra, empieza a dar la clase y se le toma el pelo. Sí, te tiran papelitos o las tizas o... Pero porque no hay consecuencias reales. Claro, es que ese es el problema. Si hubiera consecuencias a sus actos, pues cambiarían las cosas. Y es lo que decía, antes te venías del colegio y te decían me ha castigado el profesor y tengo que escribir 100 veces no hablar en clase. Y a continuación cogía a tu padre o tu madre y te volvía a castigar en casa. Pero de todas formas, y perdona que te interrumpa, Laura, ¿Puede ser un factor, al fin y al cabo, el hecho de que la falta de autoridad del profesor afecte al hecho de que aumenten los alumnos en clase? Pero no creo que sea realmente el verdadero problema. No, yo creo que es un cúmulo de circunstancias. No, pero, parece que estamos insistiendo en este porque es el que a lo mejor necesita más explicación. No, pero para mí es igual de importante que el tema de la integración o que el tema de la una enseñanza práctica o simplemente el hecho de que físicamente en las aulas de hoy en día no caben los alumnos, o sea... Aparte, por ejemplo, pero a lo que me refiero, efectivamente, a eso me refiero. Es decir, si a ti te preguntan, oye, ¿y por qué es malo esto de que suban los alumnos? Pues no te da igual dar la clase con 10, es que los alumnos si no, no me respetan. Hombre, a ver... aunque sean 10, aunque sean 30, si no te respetan, no te van a respetar. Efectivamente. O sea, eso está claro. El tema está, por ejemplo, como dice Carlos. No, es que no caben en las aulas. Y eso es una razón, por ejemplo, de peso. Es que la forma en la que damos las clases, tal como nos han enseñado, tal como nos lo dice el gobierno, el mismo sistema educativo, a ver, no cómo dan las clases, pero sí nos orienta de cómo ha de ser los conocimientos, cómo debemos transmitirlos, tal como nos lo dicen, no es fácil y quizás no sea posible con tantos alumnos. Al revés, se necesitarían menos. Quiero decir que los tiros van por ahí. ¿A qué nos referíamos con que antes las cosas no eran como ahora? Aparte de la autoridad, lo hemos dicho en alguna ocasión. La educación se adapta a las necesidades de la sociedad. A finales del siglo XIX se necesitaban trabajadores. Pues la educación se basaba en crear trabajadores. Pero claro, eso ya era impensable en mitad superior del siglo XX. ¿Vale? Se intentaba crear a gente con muchos conocimientos. Pero ahora, ¿qué queremos? ¿Gente con muchos conocimientos? Que los crear desarrolle. Crear personas, gente creativa. Es que parece como que vamos para un lado para otro. Es que, a ver, muchas veces el problema también es que los padres, con esto no quiero culpar a los padres, pero un poco nos confiamos. Como dirían algunos de nuestros seguidores en Twitter, sí, la culpa no, de los padres. No toda la culpa es de los padres, no toda la culpa es de los alumnos y no toda la culpa es de los profesores. O sea, tienen cuando culpa empecemos todos. A pensar como un todo, sí, es estaremos decir, en el camino de la solución. Hay padres que dejan a los niños en el colegio y creen que allí les van a educar. Y ese es un problema. O sea, el colegio no está para educar. El colegio está para enseñar. Y para educar. Sí, no, pero la pero a ver. Y para la educación se hace en casa. Pero la educación también. Hay que hacerla en casa. No, también no. En el colegio. Principalmente. En los dos sitios. No. La educación hay que hacerla obviamente en casa. Obviamente sí, pero... En el colegio te pueden el dar 80%, unas pautas. Exacto. O sea, puedes estar en un comedor de un colegio y te pueden enseñar a pelar el plátano con el cuchillo y tenedor. Sí, porque a lo mejor eres hijo único y en un colegio te vas a sociabilizar y entonces el niño en teoría vas a tener una educación en cómo comportarte en un grupo, etcétera. Vale, tienes una parte educativa, perfecto, pero no puedes educar en lo básico. O sea, en lo básico tiene que venir educado de casa. Claro. Vale, ya veo por dónde vais, sí. ¿Cuántos de vuestros padres han puesto a vuestros profesores, por decirlo así, verdes, delante vuestro? Jamás. Es que hoy en día es una práctica común. A ver, y eso hay que hacer una educación, educación hablando como formación como personas, tanto en casa como en la escuela. Sí que es verdad que, a ver, yo creo que queréis llegar a esto, que desde un principio tiene que haber una base que tiene que venir desde casa, desde la familia, y que en el colegio pues se tiene que reforzar. Una base importante. Por ejemplo, te enseñan que la figura de autoridad es tu papá, tu mamá, y el profe, cuando llegas a la clase, ves que efectivamente el profe es una figura de autoridad. ¿Vais por ahí? Sí, yo pongo un ejemplo. A ver, tú estás en casa con tus padres tranquilamente, se enfada tu padre contigo porque no has ordenado la habitación o lo que sea. Tu padre te echa la bronca y te castiga. No vas a salir a la calle a jugar hasta que no hayas recogido la habitación, por ejemplo. Si tú contestas a tu padre y en ese momento no pone una medida restrictiva como un castigo, ¿qué vas a aprender luego en el colegio? Si tú vas luego a un colegio y dicen, buah, puedo contestar a los adultos, no pasa nada. Eso te lo podría contestar, pero no ahora, te lo contestaré en otro programa porque creo, y ya lo hemos dicho muchas veces, que este tema lo tenemos que tratar en un especial o en un podcast de... El tema de los padres, el colegio... No, pero me refiero... Eso es educación. A ver, yo sí que contestaba a mi padre, pero lo contesté una vez. Ya no se me ocurrió volver a contestarle. A lo que me por refiero ejemplo, es que no contestamos sí, a la pregunta. O sea, estamos derivando. Estamos divagando. Yo recomiendo a Andrés que busque un par de vídeos. Creo que hay por lo menos dos o tres que yo conozca que representan Aula Masificada, creo que vienen a llamarse. Hay uno de y Aragón. Y escenifican, sí, hay sí. un par de Aragón que escenifican un poco en tono, vamos a decirlo así, jocoso, de humor, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Pues simulando un poco cómo sería una lo pondremos en el blog. Un aula en condiciones pues como las que se quieren dar. Sí, efectivamente, y veremos algunos de los problemas que pueden surgir. Yo lo que quería era, y perdona Laura que te haya frenado así tan en seco, es que nos estábamos yendo a otro tema que queremos tratar, porque el tema era ese, que realmente ¿por qué es tanto problema que aumenten el ratio? O sea, ¿qué más da, qué más nos da dar clase a 20 que a 30? Eso es la perspectiva de mucha gente, es decir, oye, pues daréis más clase. No, no, es que hay una forma de enseñar, nos piden un sistema que tantos alumnos... Claro. No se puede, es que no viene se puede. Viene al hilo del tema de las evaluaciones que hemos comentado antes. Es que yo hago una evaluación inicial y me salen 3 niveles, 4 niveles, 2 niveles de alumnos. Exacto. A los que yo me tengo que ajustar e intentar que el que ya viene con un nivel adecuado al curso y que incluso supera los criterios mínimos que necesitaría, pues le tengo que dar más. Porque si no, ese alumno o esos dos o esos 5 alumnos que van a estar aburriéndose. Eso es, el que viene con más se aburre. Cuantos más alumnos, más diversidad. Y aunque normalmente decimos que la diversidad es buena, en este caso la diversidad puede ser mala. Porque no te permite centrarte. No vas a llegar centrarte. A darle eso es. Ejercicios extra al grupo de 3 alumnos que saben más que la media. Porque tienes un grupo de 12 que saben poquito, un grupo de 14 que no saben nada y un grupo de 10 y suman 38 que saben lo justo o normal. Entonces, pues vas a tener que priorizar en algún momento. Siguiendo con tu ejemplo, y para hacerlo ya rápido, tenemos esa clase, ¿vale? Unos que saben poco, ¿vale? Sobre un tema normal y mucho. ¿Qué se hacía antes? Oye, pues para estos vamos a poner... En una clase de 20, pues para estos 4 que realmente vemos que van peor o porque han venido con una mala base, vamos a ponerle un profesor de apoyo, ¿vale? Pues perfecto, tenemos una clase donde yo puedo estar dando mi clase normal e intento que los chavales que saben un poco más no se aburran, los que van normal les doy la clase y los otros 4 están con el profesor de apoyo que les va ayudando a seguir la clase. Bien, situación que puede ocurrir actual. Primero, fuera profesor de apoyo, esos 4 perdidos, ¿vale? 10 niños más, esos 4 a lo mejor se convierten en 10. Simplemente yo creo que eso lo puedo resumir. Ahora da la clase. Esos 4 no aprobarán. Es que no aprobarán. Insistimos que no decimos que con más planificación, con más trabajo por parte del docente, no pueda ser posible en algún caso el cubrir todas estas necesidades. Pero claro, eso súmale que aumentan las horas lectivas de los profesores, eso que es. Te bajan el sueldo. Que no es una excusa, pero todos estamos de acuerdo en que de cierta manera mina la moral, por lo menos, ¿no? Sí. del trabajador. Y que estamos en una situación, pues, crítica en ese sentido. Entonces, es un claro. cúmulo de trabas que al juntarse todas, como dices tú, Carlos, hacen que la situación de aumento de niños hace casi insostenible en algunos casos el poder dar la clase correctamente. ¿Sabes lo mejor de todo? ¿Sabéis lo mejor de todo? Es cuenta. ¿Qué? Todo esto aumenta la calidad. Vamos a hacer es verdad. Más con menos. Eso sí que es verdad. Que eso decían ayer, dice, vamos, sí. Este gobierno nos está enseñando a quebrantar las leyes de la física porque siempre se ha hecho más con más y con menos pues se hace menos. No, ahora vamos a hacer más con menos. Ya veremos dentro de 10 años a ver el nivel de abandono y fracaso escolar cómo va. Pero bueno, creo que es momento de dejar ya aquí, que nos hemos pasado de lo que queríamos haber grabado. Pero bueno, como he dicho, merecía la pena. Nos vamos a empezar a despedir y vamos a guardar esta energía para el próximo podcast, que nos hemos acabado ya así, ya alterado, nos hemos despertado del todo. Así que vamos despidiendo. Laura, hasta la próxima. Hasta la próxima. Carlos, ¿ya te has despejado? No, quiero ir a dormir, pero tengo que ir a trabajar. No puede ser. Pues bueno, de momento ya te despedimos del podcast. Muy bien. Hasta la próxima. Yo me despido, que soy Jaime, me despido con una cita. Además, me ha pasado Carlos, muy chula, que es de un profesor argentino, ¿podría ser? Sí. Sí, profesor argentino, que se llama Federico Martín Maglio. Y dice así, un pueblo inculto es más fácil de dominar. Nos vemos en la siguiente entrega. Tiza en los zapatos es un podcast que está bajo licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, sin obra derivada 3.0 España. Para más información, visita tizaenloszapatos.blogspot.com.